Sí, la confirmación está, es a partir del día 9, vamos a alargar de Cipolletti, más específicamente la Isla Jordán, y estamos arribando a Viedma el día 16 más o menos. Bueno, ¿y cuáles son las gestiones que se están realizando, lo que tiene que ver con la organización, apoyo y demás? Bueno, el apoyo del gobierno, estamos manejándonos con el director de deporte de la provincia, con Marcelo Sigol, por canalizándolo todo por el Club Náutico La Ribera. Nosotros somos empleaditos del Club Náutico La Ribera y bueno, y con muchas ganas de hacerlo y quedamos pocos, pero bueno, vamos a tratar de sumar gente. La semana que viene vamos a hacer unas reuniones, vamos a jugar, sumar gente con experiencia en esto. Y bueno, creemos que está encaminado y creemos que nos va a salir bien. ¿Se invitará palistas de otros lugares, digamos, no solo del país, sino del mundo? Las invitaciones están todas casi preparadas. Telefónicamente ya hablamos con gente de España, como Iván Alonso y otros chicos más, Kiko Vega. Hablamos con Marchán, pero aparentemente tiene una operación, una cosa parecida, así que no sabíamos si venía. Después tuvimos comunicación con venezolanos, tuvimos comunicación con chilenos y bueno, a todos les vamos a mandar invitación, a cada uno de ellos, ¿no? Para que a ver si pueden venir, ¿no? Bueno, seguramente será arduo, ¿no? El trabajo, lo que tiene que ver con esta logística, ¿no? Sí, lo que pasa es que empezamos tarde, pero bueno, veíamos que no se hacía, entonces nos juntamos con un amigo, con Mario Lino, que es conocido de ustedes, y Leticia Liberti, Milei Jambay, dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerla. Hablamos con Sigol, nos dio una mano, cómo llegar a poder, y bueno, gracias a Dios llegamos y bueno, nos dieron el ok como para hacerla, así que... Ojalá, te vuelvo a repetir, que salga todo bien, porque no tenemos, o sea, si bien he estado yendo como hace 20 años atrás a la regata colaborando, no estuve en esta parte, pero no creo que sea imposible. Vamos a hacer lo que podamos y creemos que vamos a tratar de hacerlo bien. ¿En algún momento estuvo en riesgo la nueva edición de la regata? Sí, estuvo en riesgo porque, bueno, todo se sabe que acá se necesita dinero para hacer eso. Entonces estábamos mal económicamente como para hacerla. El Club Náutico no tiene, el Club La Ribera no tiene fondos como para hacer la regata, que es costosa. Así que, bueno, dependíamos de la buena voluntad del gobierno. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos hace 3 días atrás el ok y bueno, vamos a ver cuando llegue Marcelo Sigol la semana que viene. Vamos a hacer el tema de la conferencia de prensa y todo eso, y ya, bueno, el lanzamiento oficial de la regata.